gracias, Trelew. Gracias de todo corazón, ¿no? Bueno, Trelew, hoy le quiero pedir disculpas. Sigue saltando los trapos. Le voy a pedir disculpas a todas las chicas que vinieron hoy. Perdón, perdón, perdón. Pero este tema se lo queremos dedicar a todos los mujeres.